ovejas al universo. Los discípulos de la luz jamás inventaron otra cosa que tinieblas apenas opacas. El río arrastra un diminuto cuerpo de mujer, lo que significa que el final se acerca. La viuda en traje de novia se equivoca de séquito. Todos llegamos con retraso a nuestra tumba. Un navío de carne encalla en una pequeña playa. El timonel invita a los pasajeros a callarse. Estos eran versos de Robert Desnos, uno de los máximos poetas surrealistas, que fue internado en un campo de concentración nazi donde moriría durante la guerra. Pero el surrealismo no fue solo poesía, también fue arte plástica, pintura, desde Dalí hasta Francis Bacon, y sobre todo fue cine. El cine influyó mucho en Breton y los primeros surrealistas. Fantasmas antes del desayuno, del cineasta alemán Hans Richter, o también alemán Walter Ruttmann, Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, hasta las obras de Luis Buñuel, el gran surrealista español, cosas que hizo con Dalí y luego en solitario, por supuesto, el gran cineasta surrealista. Y yo creo que después de Buñuel, el máximo artista surrealista contemporáneo que tenemos hoy es David Lynch, en la tele, en las series y en las películas. Pero el surrealismo no fue solo una cuestión de Occidente y hasta Latinoamérica. Vamos a escuchar rock psicodélico de África, el grupo Amanás de Zambia, de la capital de Lusaka, combinando lo que fue el Zam Rock, el rock de Zambia, ritmos africanos y psicodelia anglo. Vamos con Amanás. En este programa, Clifford, hemos pasado ya dos temas en vivo, el de Pescado Rabioso y No Quarter de Jimmy Page y Robert Plant. Y tengo ganas de seguir en vivo, y esta vez con The Live Adventures of Mike Bloomfield de Noel Cooper, un excelente disco de 1969 que se grabó en el Fillmore West. Al Cooper pertenecía a Blood, Sweat and Tears. También estuvo en la grabación de Bob Dylan de Like a Rolling Stone. Y Bloomfield, un guitarrista de The Butterfield Blues Band, The Electric Flag, y conoció a Al Cooper justamente en esa grabación con Bob Dylan. Lo que vamos a escuchar es Her Holy Mortal Highness desde el Fillmore West 1969. 1916, después de la Primera Guerra, en la ciudad de Zúrich, en Suiza, había un boliche que se llamaba el Cabaret Voltaire. Era un bar, disco, pequeño teatro under donde se juntaban artistas de todas las disciplinas y de toda Europa en un motivo común de rechazo a la sociedad burguesa occidental. Ahí nació Dada, el movimiento Dada, que precisamente no significaba nada. Había un cartel sobre el piano del Cabaret Voltaire que decía Dada, podía ser las palabras de un bebé, podía ser la repetición de decir sí en alemán. Todo esto estaba manejado por un director de teatro llamado Hugo Ball, el cerebro detrás del dadaísmo, el papá del surrealismo. Zürich, decía Hugo Ball, es una jaula de pájaros rodeada de leones hoy en día. Había muchos exiliados políticos, muchos anarquistas, socialistas, tratando de destruir la sociedad occidental como los vanguardistas. Cruzando la calle del Cabaret Voltaire vivía un exiliado ruso llamado Vladimir Lenin, que algunas noches se cruzaba a las performances dadaístas, que fueron descritas por el artista Hans Arp, el surrealista Arp, como un pandemonio absoluto, un quilombo total, diríamos hoy. Desde 1916 a 1976, a finales del siglo XX, el impulso surrealista, anarquista continuó. El escritor americano Greil Marcus escribió Historia Secreta del siglo XX, conectando ambos momentos. Dijo: ¿A dónde veo el impulso este del año 76, de esta música alocada que está surgiendo contra la sociedad actual? Y la raíz estaba en el dadaísmo. Y la música del 76 era el punk rock, encarnado por Sex Pistols, y temas como este, Pretty Vacant. Y ha llegado la hora de despedirse, ¿verdad, Clifford? Así es, un programa más, una semana más. Y este programa ha sido muy en vivo. Muchos artistas tocaron en vivo. Me encanta el vivo. No sé qué a vos qué te parece. Sí, me encanta que sean versiones diferentes y con toda esa polenta. Y nos vamos a despedir entonces con Soda Stereo en la ciudad de la Furia. Uno pensaría de que es Argentina, Buenos Aires, la ciudad de la Furia, pero en esta versión te invito a que descubras dónde se grabó esto en el año 1993. Hace un, más de un año y medio que no nos vemos y pasó de todo, de todo. Ciudad de la Furia, tal vez.